Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos, aquí comienza La Rosa de los Vientos. España, sí, la selección española ha ganado el europeo de baloncesto. El europeo de la selección femenina de baloncesto que se ha impuesto a Francia, que es campeona ya de Europa. La selección española en fútbol, eso sí, se ha perdido, no siempre se puede ganar. Tomamos el relevo de nuestros compañeros de deportes, de nuestros compañeros de Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada, con todo su equipo que han transmitido con intensidad esta Copa Federaciones. España no ha podido ganar a Brasil, pero la intensidad de nuestros compañeros de Onda Cero ha sido estupenda. Y desde aquí, desde este mismo instante, La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos en nuestro hashtag en Twitter, en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Con un programa el de esta noche un poco complicado, vamos a variar la estructura. Descansan nuestros contertulios este primero de julio, pero por supuesto vamos a tener contenidos fascinantes. Eso esperamos, os los presentamos ya mismo, son los siguientes. En unos instantes estamos con Carlos Font, un historiador. Acaba de publicar una investigación en la revista Enigma sobre la búsqueda de seres criptozoológicos, seres desconocidos por la ciencia, en nuestro país a comienzos del siglo XX. Es una investigación extraordinaria. También vais a tener esta noche, junto a Martín Expósito, una nueva entrega de El Buscador. También vais a tener, vamos a hablar sobre el mito y la realidad de la deuda, la sección Un Mundo Feliz. Y con nosotros estará también Laura Falcó Lara. El enigma de las casualidades nos va a presentar esta madrugada. Y por supuesto estáis todos invitados, porque el próximo fin de semana, Silvia Casasola, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos los oyentes. El próximo fin de semana, el próximo domingo por la noche, tenemos jornada de puertas abiertas con nuestros oyentes. Les invitamos a estar con nosotros el domingo 7 y el sábado 13, el próximo domingo, y con nuestros contertulios. En efecto, que envíen DNI, nombre y apellidos, indicando el día que quieren venir. Si es el próximo domingo, pues que indiquen el 7. Y si es el sábado, el 13. Así que venga, rápidamente, a rosa.vientos@ondacero.es. Con Silvia Casasola en la codirección, Martín Expósito en la redacción, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. ¡Comenzamos! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ahora llega desde África una noticia sensacional, a saber que en algunas regiones de aquel continente existen aún dinosaurios vivientes y que los viejos y los cazadores que han cruzado por dichas regiones se han visto expuestos a un encuentro muy desagradable con animales tan temibles. Esto es lo que se podía leer en una edición de comienzos del siglo XX en el diario Imparcial. Era el periódico de Ortega y Gasset, pero era solo la punta del iceberg de una serie de informaciones que se publicaron en aquellos tiempos, en el primer tramo del siglo XX, en los diarios españoles. Quien ha buscado en esos archivos es nuestro siguiente invitado, es historiador por la Universidad de Sevilla, actualmente es archivero del Archivo General de Andalucía y miembro de la Asociación Española de Africanistas. Carlos Afonso, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Carlos, he citado algunas de esas primeras referencias que tú has descubierto a la hora de buscar, como historiador que eres, de buscar en esos archivos, de buscar en las hemerotecas, y te has dado cuenta que en ese primer tramo del siglo XX hay infinidad de referencias en la prensa española de la época. En el diario Imparcial hemos citado, pero podemos hablar del Heraldo y de otros muchos periódicos de la época que tú has revisado, y has encontrado muchísimas referencias. Como historiador, la búsqueda a través de este tipo de hemerotecas, la búsqueda a través de estos archivos, puede explicar muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que, aunque quizá no tanto mediáticamente, sí existe a nivel científico un gran interés en nuestro país por todo lo que tiene que ver con la criptozoología. Pues exactamente, como bien dices, Bruno, lo primero son dos vectores que me han llamado la atención. Lo primero era la actualidad tan flagrante que cobraban este tipo de sucesos y de acontecimientos a principios del siglo XX, porque ahora lo vemos sometido a la era digital y de la comunicación en la que estamos, lo vemos como algo muy actual, ¿no?, de propio de ahora. Pero a principios del siglo XX, incluso, si me apura, a finales del siglo XIX, este tipo de noticias realmente conmocionaban, ¿no?, el público europeo. Y luego el segundo vector, como decía, era que nuestro país, España, que tradicionalmente siempre se ha postulado, ¿no?, como un poco alejado de las grandes noticias que circulaban por Europa, muy al contrario, estaba cabeza pionera al tanto de todas estas noticias, de informaciones que llegaban de los continentes colonizados en aquella época, principalmente del interior de África, del corazón de África y del sudeste de Asia, como bien recogen los periódicos de la época, como tú has nombrado, El Heraldo de Madrid, El Imparcial, Alrededor del Mundo, que quizás fue la publicación que más recabó información de este tipo, y la verdad que dejaron información impresa muy valiosa sobre todo este tipo de sucesos. Como africanista que eres y como un gran conocedor de la historia de África y también de la historia de la naturaleza, una de las sorpresas que te llevaste al efectuar esta búsqueda eran las referencias a un monstruo que entonces era todavía del reino criptozoológico. Se trataba de un fósil viviente y como tal se ha catalogado, pero las primeras referencias que existían en la prensa española son verdaderamente, por un lado, encantadoras, pero por otro, muy significativas. Por ejemplo, sobre el okapi, que ahora ya está completamente aceptado, pero que no deja de ser un fósil viviente que entonces a la prensa de la época le llamó muchísimo la atención. Exactamente, el okapi, como yo digo numerosas veces, es digamos como el ejemplo de lo que la criptozoología es y sobre todo puede llegar a ser, o sea, lo que se puede llegar a descubrir. El okapi se descubrió en una fecha, para nosotros parece lejana, pero en verdad es reciente, en 1901, cuando los europeos empezaron a internarse en el continente misterioso en África. Pues llegaban reportes por parte de los nativos, de los lugareños, de un animal extraño, del tamaño de un asno, que es como te describen las crónicas de la época, y un animal antidiluviano, que es una expresión muy común en la época. Y también hay que decir, y no es por ser pedante, pero que España se colocó un poco un broche de honor porque fue de los primeros países a nivel periodístico que recabó información sobre el okapi, anunció el descubrimiento del okapi, e incluso más, llegó a tener un ejemplar disecado del okapi en el Museo de Historia Natural de Madrid, y de hecho aún en día se puede contemplar. El okapi es como si fuera un poco, haciendo el símil, como la prueba de Rosetta para los criptozoólogos, porque era como la prueba viva de que efectivamente existían esos animales que en tanto tiempo se estaban buscando, y de hecho es el emblema de la sociedad criptozoológica. Exactamente, el okapi es que más que un animal es un emblema, o sea, es un símbolo de lo que es, lo que se puede llegar a ser. Y si me permitís, vamos, los reportes de la época, tengo uno recogido de la publicación Alrededor del Mundo, pues citaba que como un animal del tamaño del caballo, que ha podido vivir y multiplicarse durante miles de años sin que los naturalistas se hayan percatado de su existencia, ¿qué no podrá haber en las misteriosas selvas congoleñas y brasileñas o en las soledades inacabables de los océanos? O sea, es la punta del iceberg. Desde luego que esa pregunta nos la tenemos que formular. El okapi solamente fue reconocido por los zoólogos hace poquito más de un siglo. La prensa española fue de las primeras en reflejarlo. Los investigadores y los naturalistas españoles fueron de los primeros en aceptar que existía algo, fíjate, más de 2 metros de altura, pero mucho mayor. Y tú has encontrado en esa búsqueda que has efectuado tan extraordinaria por los archivos, te has encontrado incluso fotos que se publicaron en la época de lo que algunos presuponían, y creemos que es algo reciente, y en absoluto, de lo que algunos presuponían hace ya un siglo que era el monstruo del lago Ness. Pues sí, la verdad es que sí, Bruno, me sorprendió bastante, porque cuando hablamos del monstruo del lago Ness es el clásico entre los clásicos, ¿no? Quizá también hasta el mito, ¿no?, o el enigma criptozoológico más publicitado del mundo. Y ya en una década tan temprana como los años 20, investigadores españoles, incluso gente de ciencia, de alta ciencia, como el director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ya apostaban sus propias teorías y pesquisas. Y también hay que decir que es muy alejada del sensacionalismo actual, era una época de rigor, es sorprendente y llamativo que en primera instancia rechazaban cualquier tipo de animal parecido al dinosaurio, ¿no?, que es la imagen que nosotros tenemos más asimilada, ¿no?, de una especie de plesiosaurio o reliquia del mundo de los dinosaurios. Daban explicaciones científicas, pero sencillas y muy prácticas, ¿no?, de algún animal marino, por supuesto, eso es un argumento refutable, puesto que el lago Ness tiene comunicación con el mar, pero basculaban más en una especie de mamífero marino, tipo foca o morsa, o un pez como la raya o la manta, que pueden adquirir un volumen considerable, y en el agua puede también tener formas caprichosas al nadar, y podían especular sobre esa especie de criatura. Una de las fotografías que tú has publicado es de una raya, porque algunos de los investigadores españoles creyeron que se trataba de una raya grande en dimensiones. Se hablaban de las uniones, que se ha hablado ahora también, de las uniones que existen entre el mar y el lago Ness. Entonces, ante este tipo de informaciones, hemos de decir que se tomaba el público con mucha más seriedad este tipo de hechos y este tipo de noticias, y por supuesto la ciencia. Con el tiempo se ha vulgarizado un poco todo lo que tiene que ver con la criptozoología. Pues sí, tienes razón en tu afirmación, Bruno, que con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, la criptozoología y otros saberes o intereses nos ha convertido como una especie de atracción de feria, que ha estado sometida mucho al sensacionalismo, al interés a corto plazo, al exhibicionismo gratuito, y claro, de esta manera devalúa mucho lo que es un saber científico o un saber natural por el tema. Pero en estas décadas, años 20, años 30, la primera mitad del siglo XX, para hacer un resumen, se tomaban en serio estas noticias, se especulaba de que algo había, se intentaban reflejar los argumentos más ponderados posibles y daban explicaciones bastante cercanas, nada rayano en la mitología o en la fantasía. El monstruo del lago Ness es solamente un ejemplo. Y antes, que comentabas en la introducción, lo de los dinosaurios, que no me se quiere escapar el tema, porque unos animales tan colosales como fueron los dinosaurios, y es quizás uno de los mitos más poderosos, ¿no?, que tiene el ser humano en su alma, ¿no? Si hubiese todavía dinosaurios hoy en día vivos, lanzar la pregunta parece como obra de un lunático, ¿no? Parece que es algo imposible, ¿no? Pero los reportes, los testigos, las afirmaciones son numerosísimas, y considerando que hay un porcentaje de error, es muy extraño de que no se esconda algo detrás de toda esa especulación. Incluso una de las personas que buscaba más ese mítico dinosaurio que antes mencionábamos que podría haber estado en África, en Rodesia, era el director del zoológico de Hamburgo, ¿no?, el Carl Hungenberg, que no sé si lo pronunciaré bien, que era el mayor traficante de fieras del mundo, y daba bastante información en un libro, ¿no?, se llamaba Las bestias del hombre, pero es que incluso daba ciertos detalles que luego los científicos, por esos rasgos y estas características, pues intentaron definir qué podría ser ese animal que decía tal Hungenberg. Me alegra sobremanera que traigas a colación lo de Hugenberg, porque la verdad es que es un personaje. Yo creo que deberían escribir una biografía de él y luego poner en película, porque es un hombre arquetípico y típico de una mentalidad colonialista muy de en boga a principios del siglo XX. Él era director del zoológico de Hamburgo, pero también tenía un negocio un poco escrupuloso desde el punto de vista moral, que era de traficante de fieras, que es como se denominaba en la época. Él, digamos, que contrataba expediciones desde Europa para ir al corazón de África y adquirir y capturar los animales más exóticos, más peligrosos, más llamativos desde el punto de vista del público, y exhibirlos en su caza de fieras, que eran los antepasados de lo que hoy serían los zoológicos. Y él, en su obra, como tú bien recoges, él atestigua, digamos, lo que es el avistamiento de un animal parecido a los dinosaurios. Es el mito del Mokele Bembe, que hemos escuchado en los últimos años con mucha fuerza. Él no lo sitúa en el Congo, lo sitúa en Rodesia, que es el país actual de Zimbabue, y lo describe de una manera un poco peculiar, que sería un animal grande, voluminoso, de un cuerpo macizo, superior a un elefante, y con una cola como reptiliana. No se atreve a decir lo que es, dicen dinosaurios, pero de una palabra muy genérica, que lo que hace referencia es básicamente a un lagarto grande. Pero ahí queda la idea. También en los últimos años se ha hablado mucho del hombre de flores y de su posible relación con el Oran Pendek, uno de esos yetis de pequeño tamaño que existiría en las islas del sur asiático. El Oran Pendek ya estaba presente y ya se mencionaba con ese nombre en algunos de esos recortes que tú has podido rescatar anteriores a la Guerra Civil, que es después lo que quiero hablar contigo, porque parece que la Guerra Civil supone un antes y un después en muchos temas científicos, sociales y culturales en nuestro país. Pero ya en esa prensa se hablaba, y mucho, del Oran Pendek, que ya se buscaba y sobre el que se especulaba bastante por parte de los científicos españoles con una naturalidad total y absoluta. Cierto, Bruno. Si te he de ser sincero y directo, para mí ha sido como una especie de noticia bomba, porque es que nunca creí se podría encontrar algo parecido a esto. Si a los oyentes les hablamos del Oran Pendet, algunos los más leídos o entusiasmados por el tema, hace asociación a un críptido que supuestamente se oculta en la isla de Sumatra, en Indonesia, y es parecido, como tú dices, a una especie de entrecomillado yeti pequeño, ¿no? Un yeti pequeño. Y esta noticia del Oran Pendet de 20 años hacia acá es cuando ha cobrado protagonismo. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que rebuscando entre páginas antiguas de periódicos, vemos que en el año 1928, en el Heraldo de Madrid, que era un periódico de noticias, de crónica del día a día, te aparece una noticia con un titular que no deja lugar a dudas. Al fin ha sido descubierto el Oran Pendet, que se supone el eslabón entre el hombre y el mono. Un titular que no deja lugar ni a un tipo de matiz. Y repito, estamos en los años 20, finales de los años 20, y se afirma, o sea, hay que dejar muy claro esta afirmación. No se especula ni se duda, se afirma de que se ha descubierto el Oran Pendet y se describe al animal lo que es, una especie de bípedo de metro y medio de altura, con pelo abundante, cara expresiva, dedos y manos totalmente formadas, y se le sitúa en Sumatra. Han pasado casi un siglo cuando se ha retomado el tema otra vez con actualidad, pero que sepamos que un periódico español hace ya bastantes décadas lanzó la noticia del Oran Pendet, o sea, el famoso y célebre eslabón perdido que tanto ha atormentado a la mente humana, había sido descubierto en Sumatra y se certificaba su realidad. Pero es que antes, según has estado tú pues buceando en esos archivos, descubriste que en un periódico que se llama El Semanario Pintoresco, que me llama mucho la atención el nombre, fue en el siglo XIX, ya hacía mención a lo que ellos definían como orangután, que por lo visto no teníamos muy claro los ciudadanos que era un orangután en esa época, y luego resulta que tenía más similitud con el Oran Pendet, ¿no? Cierto, bueno, yo he de decir que para mí el orangután, vamos, es un animal fascinante. Quiero decir que si no existieran los yeti o los Oran Pendet, el orangután de por sí, con ese porte, ya justificaría cualquier tipo de leyenda. Hay eso que de decir, perdona Carlos, que esa similitud léxica, Oran Pendet, Oran y el orangután, no es casualidad, sino que el significado etimológico de la palabra en su comienzo es el mismo por algo, porque está vinculado directamente al ser humano. Y los naturalistas de entonces así lo entendían. Cierto, Bruno. Bueno, orangután son palabras malayas. Orangután significa literalmente hombre de los bosques. Oran, pendet, tiene la misma raíz oran, que es hombre, hombre pequeño, hombre. Y lo que comentaba tu compañera en el semanario pintoresco, una fecha tan temprana como 1836, nos damos cuenta que todavía no se había colonizado África. El sureste asiático todavía aparecía en blanco en los mapas. El semanario pintoresco, repito, ya ofrecía una descripción muy completa, muy rica de lo que era un orangután. Pero la sorpresa no es esa. La sorpresa es que tú vas leyendo el texto tranquilamente, de manera despacio, te describe lo que es un orangután, coincide básicamente con lo que entendemos, lo que es el gran simio rojo, pero cuando llegas al apartado final y ves una ilustración, un dibujo de lo que es un orangután, sufres un choque mental. Esto no es un orangután, es el dibujo que aparece publicado es un bípedo a dos piernas, totalmente clarificado, sosteniéndose en un bastón, lo cual es una pose totalmente humana, y con una cara más humana que de simio. O sea, es básicamente como la mezcla perfecta entre lo que es un simio y un humano. Entonces, claro, yo, haciendo uso de un poco de atrevimiento, lanzo la idea, digo, ¿no será una recreación prematura de lo que es un Oran Pendet? Intentando describir lo que es un orangután, al final resulta que deriva en un Oran Pendet, porque el dibujo realmente es inquietante. Antes te hablaba de esa guerra civil. La verdad es que tú y yo tenemos contacto desde hace bastante tiempo con varios reportajes que nos has mandado a la revista Historia Iberia Vieja. Muchos de ellos son búsqueda de acontecimientos que fueron muy relevantes, pero que hoy por hoy ya no son tan conocidos. Y sin embargo, el común denominador que uno encuentra entre todos tus trabajos, pero que es un común denominador en muchos asuntos de la historia, es como la guerra civil, ese periodo fue un antes y un después en la búsqueda del conocimiento, en muchos hechos que se perdieron. Es como si España hubiera atravesado una nueva Edad Media, así como tal entendemos una edad oscura, ¿no?, del conocimiento. Todo se paró, tristemente se paró, y los historiadores tenéis que recuperar esas piezas perdidas anteriores a la guerra civil española. Hace no tantos años, pero tantas y tantas cosas que se perdieron. La verdad es que sí, porque, hombre, la guerra civil, como todos sabemos, es una tragedia, y eso es innegable, pero no es que solo supuso un parón, o sea, un freno, es que supuso un retroceso, que es aún mucho más negativo. La historia posterior retrocedió. Y las primeras décadas del siglo XX observamos que hay un dinamismo muy fulgurante, hay una gran actividad, hay una gran comunicación, una gran avidez de conocimiento. Se tiene todavía la esperanza, ¿no?, de que el siglo XX va a ser el gran siglo del adelanto científico, del adelanto tecnológico. Y todas estas noticias, insisto, circulaban con mucha naturalidad. Hoy en día nos llama la atención, ¿no? Lo vemos como algo inaudito, ¿no? Pero en ese momento, cuando los medios de comunicación eran lo que eran, las noticias circulaban y se tomaban con total naturalidad. Que tú podías leer las páginas de un periódico de, por ejemplo, El Heraldo de Madrid, y entre noticias de huelgas y revoluciones, te venía a lo mejor una noticia de que habían descubierto un varano gigante en una isla remota de Indonesia. O había algún reporte de alguna especie de reptil gigantesco de las selvas del Congo, y se publicaban. O sea, era algo fascinante, o sea, daba mucho de sí el tema. Antes mencionabas la publicación alrededor del mundo. ¿Sería la más similar a la que conocemos ahora como National Geographic? Ya existía, bueno, National Geographic. Sí, exactamente. National Geographic ya había nacido, ya tenía sus años. Bueno, National Geographic, como todos sabemos, nació como un boletín geográfico exclusivamente, ¿no? Como un boletín de geografía y poco más. Ya con el paso de las décadas, también integrando los nuevos avances tecnológicos, pues ha derivado una diversidad de temas, ¿no? Más multidisciplinar. Alrededor del mundo es una típica publicación de la época. Yo la tengo como modelo, porque eran publicaciones transversales. En esa época todo se consideraba válido. No había a lo mejor un orden tan selecto como hoy en día, de noticias de internacional, nacional, economía. En ese momento, digamos, hablando coloquialmente, se incluía todo en un batiburrillo, que lo mismo te encontrabas noticias de política nacional, una noticia de suceso, una noticia de descubrimientos geográficos. Pero lo que aporta alrededor del mundo es sobre todo el impacto visual, o sea, las nuevas técnicas de fotoreportaje, la calidad de sus ilustraciones, también, por qué no decirlo, lo ameno de la redacción de sus periodistas, de sus enviados. Y es una publicación que nutre mucho de los que amamos este tipo de temas y de conocimientos, nos nutre de este tipo de noticias. Y la verdad que espero no pecar de exageración, pero es una mina por descubrir todavía. Hay muchísimo todavía que encontrar. Carlos Fontlavira es historiador, ha estado esta noche con nosotros hablando de esa búsqueda que ha efectuado en antiguos papeles, gracias a hemerotecas, a comienzos del siglo XX, el interés que existía en nuestro país por la criptozoología y cómo la prensa de por entonces se lo reflejaba. Carlos, ha sido un placer compartir estos minutos contigo y que nos ilustres sobre esa pieza perdida de nuestra historia, que tan importante es tenerla presente. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado. Igual, otra. Igualmente. Llegamos al final de este primer tramo de programa y hemos empezado un poquito más tarde. Hemos tenido deportes, hemos tenido Radio Estadio hasta prácticamente las 12:35 minutos, pero aquí está La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Ya hemos consumido el primer tramo de programa con Carlos Font. Hemos hablado de criptozoología y después estamos con Laura Falcó Lara. Hablamos sobre el enigma de las casualidades. Después Martín Espósito en El Buscador nos informa de un nuevo modelo de negocio online y de deuda en un mundo feliz. Pero ahora, la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entramos en este segundo tramo de La Rosa de los Vientos, esta hora de 3 a 4 de la madrugada, con contenidos especiales que tenemos. Hoy ha habido edición especial de Radio Estadio, la final de la Copa Confederaciones entre España y Brasil. Ha perdido España, pero lo importante es que ha ganado la selección española femenina de baloncesto europeo ante Francia. Esa es la gran noticia deportiva. del día. La Rosa de los Vientos tiene por delante 55 minutos con contenidos que esperamos que sean interesantísimos. Un mundo feliz, os hablamos de deuda, el buscador con Martín Espósito y la biblioteca dentro de tan solo unos instantes, el enigma de las sincronicidades, de las casualidades con Laura Falcolara. Antes os recordamos Silvia Casasola, recordamos a todos los oyentes que el próximo domingo por la noche pueden estar aquí con nosotros en la tertulia. Volvemos a la normalidad en la tertulia con todos nuestros hombres y con Josebi Jarro, que se va a unir a nuestra tertulia, a nuestra charla. La Rosa de los Vientos, que abre sus puertas. Ya sabéis que es una tradición, un clásico, y siempre que podemos, pues abrimos esas puertas a los oyentes. Y nos decíais, ¿vamos a tener jornadas de puertas abiertas? Pues sí, en efecto. Pero va a ser unas jornadas de puertas abiertas, como os estamos diciendo. Este domingo 7 va a ser la tertulia en directo para que estéis aquí, veáis a nuestros contertulios, y estará Manuel Carballal, estará Lorenzo Fernández, estará Josep Guijarro, y bueno, y todos vosotros los que queráis participar a través de Twitter, a través de los correos. Pero es que el sábado 13 tenemos otra edición de jornadas de puertas abiertas. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para ver el programa en directo? Pues ya sabéis, apuntar rápidamente, que nos habéis enviado muchísimas consultas. Queremos ir, pero no sabemos qué tenemos que hacer. Pues tenéis que enviarnos a rosa.vientos@onda0.es vuestro DNI, vuestro nombre y vuestros apellidos, y decir qué día, si el 13 o el 7, queréis asistir. Y una cosa muy importante, nosotros os comunicaremos la conformidad de que podéis asistir esos días, porque aquí hay un número limitado de asientos y hasta que no recibáis esa conformidad, sabéis que no podéis venir en directo, ¿de acuerdo? Así que muy atentos a lo largo de la semana y la semana que viene. Así que nada, a rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos. La biblioteca. Y en la biblioteca, qué casualidad, hemos encontrado a Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas. Digo casualidad entre comillas. Casualidad lo dudo, que decía aquel, ¿no? Efectivamente. O sincronicidad, que es una palabra que suena más técnica y que es como dar sentido y misión a las casualidades, en cierto modo, ¿no? Efectivamente. Bueno, según Carl Gustav Jung, sincronicidad sería sin, que es unión, y cronos, que es tiempo. Por tanto, es la unión de tiempos. En cierto modo, él lo define como la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera causal. También se le conoce como serendipia, es otra palabra que se utiliza. Además, esa palabra fue muy famosa a raíz de una película que se puso muy de moda. Serendipi. Y en este caso, este término lo acuñó el escritor británico Horace Walpole en una novela que redactó. Ay, fíjate, ahora que hablas de películas, me acuerdo de otra, de Gran Cañón, que no era exactamente sobre el tema, pero sí como una serie de concatenaciones de hechos, te lleva a enfrentarte a una situación distinta, y como esa situación, al aprovecharla, bueno, pues sí te da algo internamente y sí te ayuda a crecer un poco, que es en definitiva lo que podemos... lo que queremos tratar hoy, en cierto modo, y lo que pensaba Carl Gustav Jung, una cuestión es la casualidad, sí, dos cosas y dos sucesos que van cada uno por un lado, se unen en el tiempo, se produce esa sincronicidad, pero eso tiene un mensaje, tiene una intencionalidad, es una causalidad más que una casualidad, pero que nos puede servir en la vida, y ese es el objetivo y lo bonito de ese hombre, lo que está claro es que cuando la casualidad sobrepasa lo que estadísticamente es probable, entonces es cuando tenemos lo que llamamos la causalidad o la sincronicidad. Es algo que realmente supera lo que estadísticamente es lógico o razonable que ocurra. Cabe pensar que eso ocurre por algún motivo, por alguna causa realmente por encima de nosotros, no lo sé. O sea, no sabría tampoco decir exactamente a qué se debe. Lo que sí que es cierto es que hay mucha gente, entre ellos Jung, que se han dedicado a estudiar el tema de la sincronicidad, y parece como si más allá del albedrío, de lo que todos pensamos o creemos que tenemos, que es el libre albedrío, la libertad total de actuación, haya algo que no controlamos y que a veces se empeña en que las cosas ocurran. Cuando el universo conspira, que lo utilizaba Pablo Coelho, uno de tus favoritos, uno de los hombres que están en Planeta, por cierto. Tanto él como todos los estudiosos del mundo de la sincronicidad todo el mundo se ha enfrentado a determinados hechos en su vida que dice, que menuda casualidad, ¿no? Pero hay que hacerse una serie de preguntas, que está bien que las recordemos para saber si estamos de verdad ante un hecho que estadísticamente es muy improbable. Bueno, según Jung hay 6 puntos que deberíamos reflexionar cuando nos encontramos ante un suceso de este tipo. El primero es la manifestación, es decir, cuándo y por qué sucede esa sincronicidad. Hay que analizar muy bien el marco en que se da. La segunda es la condición, es decir, en qué situación nuestra propia se da, es decir, puede estar en un estado igual de abatimiento, en un estado de euforia, cosas que quizás han propiciado que eso ocurra. La tercera es la causa, el porqué, analizar a fondo las raíces de ese suceso. El cuarto es el propósito, es intentar encontrar la explicación por la cual aquello acontece. Es decir, normalmente cuando hay una casualidad, el final de esa casualidad es provocar algo. Hay que saber y ser capaces de ver qué es lo que pretendía provocar esa casualidad, qué efecto produce en nosotros y, por último, el resultado o conclusión. O sea, es un análisis, al final, lo que hay que hacer es un análisis de todo lo que tiene que ver con esa casualidad, si queremos encontrar realmente el eje o la razón o el por qué ocurre. Todo sucede por algo, esa es la... lo que nos podemos plantear siempre, primero, ante un suceso de estas características, y segundo, ante una fatalidad, que todo el mundo a veces se encuentra también con fatalidades. Las fatalidades son sucesos improbables, lo que ocurre que nos encontramos con ellas en la vida. Uno de los autores que podía ser vuestro, podía ser de Planeta, fue protagonista de una de estas causalidades cuando iba a bordo de, o tenía que ir a bordo de un DC-10. Estaba en plena promoción la norteamericana J.D. Wachs. Efectivamente. Bueno, esta mujer resulta que estaba, como dices tú, de promoción con uno de sus libros y tomó el vuelo 191 de American Airlines, exactamente un DC-10. El caso es que el vuelo despegó de Los Ángeles y tenía que aterrizar en Chicago, pero el avión no llegó a su destino, se estrelló y no hubo supervivientes. Esta buena mujer murió. Lo curioso es que el libro que estaba promocionando, en la página 191 de ese libro, la autora declaraba su miedo a volar, casualidad también el 191, pero seguimos con las casualidades. Otra de las casualidades que se dio es que la edición de la revista Chicago de ese mes, justo la semana anterior de su muerte, incluía en una banda una entrevista con la autora hablando de este libro, y en la otra banda de la página una foto precisamente de publicidad de este aparato, del vuelo 191 de American Airlines. ¿Qué ocurre? Que tú a trasluz veías la foto del vuelo y veías la foto de ella a contraluz. Es como si te estuvieran dando muchos avisos, ¿no? Es como si estuvieran diciendo va a pasar, que lo sepas que va a pasar, ¿no? El problema es que solamente ese tipo de avisos solamente pueden ser perceptibles una vez que han sucedido, por desgracia. En este caso no estamos hablando de una sincronicidad positiva. No. También las hay negativas. Las hay negativas, evidentemente. ¿Cómo puede ser? Se ha hablado tanto y tanto de las conexiones, algunas un poco más dudosas que otras, pero son muy exageradas, ¿no? Entre las muertes de Kennedy en el siglo XX y en el siglo XIX la muerte de Lincoln. Las uniones que hay entre ambos, que son dos de los presidentes, por no decir que los dos presidentes más carismáticos de la historia de Estados Unidos. Son dos personajes que en su vida tienen varias sincronicidades. Por ejemplo, Lincoln es elegido en 1860, Kennedy en 1960. Los dos son asesinados en presencia de sus esposas con un disparo en la cabeza. A Lincoln le sucede Andrew John, demócrata, nacido en el sur en 1808 y muerto 10 años después de Lincoln. A Kennedy le sucede Lyndon Johnson, demócrata del sur, nacido en 1908, muerto 10 años después de Kennedy. Eso todo es como muy... Los asesinos de ambos presidentes murieron antes de ser juzgados, uno en 1839 y el otro en 1939. Las esposas de ambos presidentes perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca. Un colaborador de Lincoln se llamaba Kennedy, un colaborador de Kennedy se llamaba Lincoln. Bueno, y así sigue una lista extensísima de casualidades entre ellos, desde nombres de las secretarias hasta... Muchas de ellas, como dices, quizás son forzadas, pero al final el conjunto dices, ostras, ¿qué está pasando? Pensar, ¿no? Desde luego. Son como las conexiones que son extraordinarias. Alguno piensa que si el autor tenía algún tipo de clarividencia y era capaz de percibir el futuro, cuando Julio Verne, en su libro doble, en ese de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna, prácticamente escribía exactamente lo mismo que iba a suceder justo 100 años después con la llegada del hombre a la Luna. Las naves se llamaban igual, salieron del mismo sitio, acabaron en el mismo sitio cuando no estaba previsto un lugar en concreto. concreto, tardaron el mismo tiempo en llegar a la Luna, en llegar a nuestro satélite natural, era todo tan extraordinariamente parecido que dicen, es que este hombre era capaz de meterse en la máquina del tiempo, por lo menos con su mente, y escribir, ¿no? Te iba a decir, ahí no sé si es una sincronicidad o es la capacidad de quizás de ver el futuro, no lo sé. O sea, es difícil también discernir en algunos casos dónde está el límite entre la sincronicidad, entre la capacidad de predecir, a saber. Fíjate que uno de los casos más extraordinarios, por azar, todos los casos tienen una probabilidad de que sucedan, pero en este era extraordinariamente pequeña, que es el protagonizado por uno de los actores favoritos, yo creo que de absolutamente todos, como es Anthony Hopkins. Pues sí, en el caso de Anthony Hopkins le propusieron rodar una película basada en la novela de George Pfeiffer, que se llamaba La chica de Petrovka. Entonces Hopkins, para documentarse, decidió comprar esa novela. No la encontraba, estaba agotada, se volvió loco, no consiguió de ninguna manera encontrarla. Entonces unos días después, por aquellas casualidades de la vida, estaba sentado en un banco en el metro y en el asiento contiguo se encuentra un ejemplar abandonado de este libro, o sea, perdido. Le extrañó, además está haciendo anotaciones en los márgenes, que él comenta que le fueron muy útiles. Y 2 años más tarde, casualmente, cuando va a rodar la película, le presentan precisamente a George Pfeiffer. Y hablando sobre el libro, la película y tal, le comenta Anthony Hopkins lo que le había costado encontrar el libro, y coge Pfeiffer y dice, curiosamente, que 2 años antes perdió en el metro un ejemplar del libro. En ese caso, Hopkins le enseña el libro que él tiene y Pfeiffer reconoce el ejemplar que él perdió. El mismo. Y los dos acaban involucrados en un proyecto que tiene que ver con ese libro, es preciosa, ¿eh? La historia es muy curiosa, la verdad. Hay una que casualidad, sincronicidad, como la queramos llamar, y yo en Zaragoza, en mi juventud, estaba mucho por el barrio de Delicias, o sea, por cuestiones de amistades, aunque vivía bastante lejos, pasaba mucho por la Plaza Huesca, y en la Plaza Huesca de Zaragoza ocurrió una de las que a mí más me ha entusiasmado, entre comillas, porque lo que había detrás era muy terrible, pero que más me ha dado que pensar en toda mi vida. Y luego seguí algunas pistas y todavía hoy mantengo la sospecha. ¿Se trataba de alguna trampa que nos han tendido? ¿Quiénes estaban detrás de aquellos hechos? ¿Eran los servicios de inteligencia? Porque fue un caso verdaderamente curioso cuando un ciudadano de a pie que repartía por las mañanas a primera hora descubre como un coche muy cercano está sufriendo una serie de dificultades, se queda a mitad de la carretera, una avería, como tantas y tantas personas buenas y de buen corazón, como son casi todos, acude a ayudar a las dos personas que habían salido de aquel coche, pues a intentar empujar un poquito y por lo menos salir del primer apuro. Cuando comienza a empujar y se fija en la matrícula y descubre que es la matrícula de su propio coche, pero no su coche, pero sí la matrícula, descubre que ahí hay algo extraño. Y cuando llama la atención sobre eso a los que se encuentran allí junto a ese coche, que esa matrícula era la misma que la mía, matrícula de Zaragoza, con los cuatro números, todavía funcionaban los cuatro números y luego las dos letras, y resulta que ese coche era un coche bomba, y gracias a esa casualidad logró salvar la vida seguramente de decenas de personas muy cerca de Plaza Huesca. Se sospecha que podía ser el objetivo de los terroristas. Una de ellas era Idoia López Riano, muy, muy conocida y actualmente en prisión. Pero la verdad es que la historia da muchísimo que pensar, porque si no llega a encontrarse ese hombre con su propia matrícula, no se hubiera podido evitar un atentado verdaderamente terrible. Todo el mundo conoce algunas y todo. Yo invito a los oyentes a que lo hagan. Tú también tienes alguna particular con alguien muy cercano, ¿no? Pero la verdad es que es sorprendente. Y además la de que nunca he conseguido encontrarle ese propósito. O sea, mira que he intentado encontrárselo, porque como decía antes, realmente las sincronicidades tienen una explicación y tienen un porqué. En mi caso tiene mucho que ver con la muerte de mi tío Fernando. Como todos saben, murió en el año 1995. Y bueno, la serendipia en sí es, yo por ejemplo con mis tíos en verano no solemos hablar, cada uno va de verano donde va y no nos vemos en todo el verano. Pues surgió por una casualidad extraña, tuve que hablar con él una semana antes de que pasara el fatal accidente. Y ahí hubo algo que me detectó, que llamó mi atención, y fue el tono de la llamada, las palabras, que no eran habituales, sino unas palabras como muy cariñosas, muy como si estuviera despidiéndose. Recuerdo que colgué el teléfono y dije, ay madre, uy, qué raro que estaba ahí el tío, fíjate. Y él estaba extraordinariamente bien de salud. Sí, estaba perfecto. Una semana más tarde ocurrió el fatídico accidente, volviendo de un partido del Español, él iba a dirección a Puchardá, Lo curioso del tema es que, y es lo que la gente no sabe, es que mi tío murió en la autopista A18 con 38 años a las 8 y media de la tarde en el kilómetro 38 y medio el día 18 del 8. Uh-huh. O sea, casualidad, no lo creo. Para más inri, el 18 del 8 es mi santo. Mi tío era mi padrino y teníamos una unión muy especial. Sí, sí. Pero además te digo más, o sea, yo con mi tío hay una serie de sincronicidades extrañas con su familia que tampoco tiene una lógica real. O sea, su hija mayor nació el mismo día que mi hermano, su santo es el día de mi cumpleaños, o sea, es todo. Yo me llevo con mi tío casualmente lo mismo que mi madre se lleva con mi tío porque fue un hijo tardío no buscado, o sea, toda la vida con él es como que ha habido una serie de casualidades y ya la de la muerte fue ya el colmo de los colmos. Entonces, bueno, es una sincronicidad seguro. El porqué del número 8, ¿qué explicación tiene? Nunca lo he conseguido averiguar. Si alguien tiene una idea, abro el micro para que me lo cuente. Son de esas cosas que uno se lleva buscando una explicación toda la vida, ¿no? Y seguramente... Bueno, y te diré más. Te lo preguntas y cada vez que aparece un 8 en tu vida... No, yo cuando ocurrió el accidente, te diré más, estaba yendo a San Sebastián con mi exmarido y a la misma hora exacta, no recuerdo que miré el reloj porque me sorprendió lo que ocurrió, estábamos llegando a San Sebastián y hay una curva bastante cerrada cuando acabas la autopista que son desde Navarra a San Sebastián, y yo entré en ataque de pánico, que mi marido me decía, ¿pero qué te ocurre? Digo, frena, frena, que nos la damos. No había ningún riesgo en absoluto. Cuando luego vi la hora que era y supe lo que había pasado, ate cabos. O sea, yo en aquel momento sentí que algo no iba bien. No sabía qué, pero sentí que algo no iba bien. Fue el fallecimiento trágico que impactó a toda la sociedad española de Fernando, de tu tío Fernando Lara. Tantas y tantas experiencias. Bueno, perdona, pero tienes que explicar la tuya del otro día de la cartera. Bueno, pero esa hay que explicarla. Son de esas cosas simpáticas el que... Este tema lo comenzamos, no hablamos, y tú lo dijiste, a raíz de un hecho de esos sencillos que todo el mundo vive. Y es, bueno, no sé si todo el mundo vive o no, pero que son esos hechos sencillos que no tienen ninguna trascendencia, ni para bien ni para mal, pero yo siempre voy con una bandolera, con una cartera, como se quiera denominar, en donde guardo mi pequeño ordenador y en donde van mis libros, para siempre extraordinariamente cargada. Y esa es la causa por la cual yo bajaba por un tren y ese pequeño escaloncito provocó que se rompiera algo que ya estaba mal, evidentemente. Algo que ya estaba mal, que era en la cartera, se rompió el asa. 3 minutos después se me rompió también la cremallera, pero insalvables en ambos casos. Pero eso en cuestión de minutos, evidentemente estaba mal, pero es que 5 minutos después de aquello, sin que la persona a la que iba a ver lo supiera, me traía un regalo que era precisamente un sustituto a esa bolsa. Así que, bueno, no sé, supongo que se tenía que romper, porque si no, igual, yo que soy tan vago, igual no hubiera hecho el cambio de cosas y hubiera seguido con las cosas. Así que se rompió en el momento en el que se tenía que romper. Preciso. En el momento preciso, así que fue llegar a casa a cambiarlo de lo que había dentro entre una y otra y tirar a la basura, que era lo que hacía falta con aquella bolsa. Y que cada uno busque su interpretación y que intente aprender, ¿verdad?, de todo ello. Siempre que... tienen una explicación. A veces no es fácil encontrarla, pero siempre suelen tenerla. Y siempre buscan un propósito, esas sincronicidades. Buscan o despertar algo en la persona a la que le ocurre o provocar algo que igual de forma natural hubiera sido mucho más complicado. Igual provocan que conozcas a alguien que no tenías previsto conocer o que te enteres de algo que es importante en tu vida. Siempre hay un motivo oculto. Y por supuesto, cada vez que hablamos de un tema, recomendar a todos nuestros oyentes algunos libros, algunas pequeñas guías, para que puedan conocer algunos casos extraordinarios, pero sobre todo para que puedan incorporar lo extraordinario a su vida y darle una interpretación. Tenemos el libro llamado Sincronicidad, de Jung, como hemos comentado, de la editorial Trota. Tenemos también el libro La casualidad no existe, de Pedro Palau, en Libros Cúpula, que es un libro más de ejemplos y de casos. Tenemos otro libro más técnico, que es Sincronicidad, de Joseph Jaworski, el apellido se las trae, en la editorial Paidós. Y también tenemos El efecto mariposa, que es otra manera de llamar a la sincronicidad, de Joaquín de Santaymur, en Obelisco. El efecto mariposa, todo el mundo ha oído esa frase, ¿no? Sí. El aleteo de una mariposa en España provoca un terremoto en China. Efectivamente. En cierto modo, eso es lo que viene a significar. Y por supuesto, esa casualidad no existe, Pedro Parado, el que hablábamos hace poquito, en donde hay cientos y cientos de muchos casos ejemplos extraordinarios. Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta, como siempre, un placer estar contigo. Gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero. El buscador. Con Martín Espósito, ¿cómo no? Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas noches. Y como no, empezando con algunos de los destacados trending topics, las tendencias más importantes a lo largo de estos últimos 7 días en Twitter. Algunos. Además del fútbol, hemos tenido muchos protagonistas. Recientemente, por ejemplo, este fin de semana, Der Spiegel era uno de los hashtag, porque el diario alemán publicaba un artículo en el que afirmaba que el gobierno aquí en España había eliminado la siesta por la presión de la troika, rescate bancario, y aquello culminó en adiós siesta. Bueno, otro tópico, típico tópico, ¿no?, de nuestro país. También lo fue uno polémico y fue internacional, el Ole tu Chocho Faín. Madre mía. Esto fue trending topic porque las Directioners, las seguidoras de la banda de música One Direction, pues una de ellas en concreto le puso un mensajito, estaba cansada de que le escribieran mensajes negativos a este componente, a Zayn Malik, y como gracia lo tuiteó, y todas las Directioners, como las Believers, se echan en masa a tuitear, y los robots y todo, y claro, lo impulsaron a ¡pum! No les hace falta pulso, robots. Y la gente no sabía qué era eso del... Bueno. ¿De qué? ¿De la One Direction? Sí, de lo que sabe Sasha Grey. Bueno, no. También lo fue LGTB. Qué éxito ayer, ¿eh? Lesbianas, gays, Sasha, trans, bisexuales. Sí, pues fue también trending topic porque también esta semana se habló mucho de ello. Ya sabéis que Christine Perry y Sandra Steer fueron la pareja de lesbianas que se casaron el pasado viernes en California, después de que la Corte Suprema invalidara el miércoles la proposición número 8 y diera el ok a lo que había tratado de parar una apelación en California, el Tribunal Superior, que impedía eso, pues matrimonios del mismo sexo. De hecho, Google lo celebró. Si introducís la palabra homosexual, por ejemplo, en Google, veréis que le pone, lo remarca, está genial, es muy chulo el efecto, pone la bandera multicolor justo a la cajita de búsqueda. Lo probáis, ponéis homosexual en Google y veréis cuál es el efecto. Y también ha sido noticia esta semana, hablando de todo un poco, Facebook y su política de privacidad, porque cerró o intentó cerrar las páginas de Femen, en concreto una de ellas, la de Francia, Femen France, que volvió a las pocas horas, volvió, dijeron, we're back, our page has been restored. Lo que han hecho ahora, por ejemplo, en el caso de Femen Spain, es borrar los pezones. Y así Facebook le da el ok. Ya lo hizo con una viñeta, como publicaron algunos medios, El País también hablaba de ello, como, bueno, pues hace ya un tiempo fue un diario neoyorquino que publicó una viñeta de Adán y Eva. Facebook capó esa imagen, le borraron los pezones a Eva y le dieron el ok. A él no. Debían ser más bonitos, no lo sé. Madre mía, que... demuestra que Femen tiene razón en sus propuestas en muchas ocasiones. Se equivocan cosas y hay que romper esquemas, hay que romper moldes. Pues ahí está, Long Life Femen, lo encontráis en femen.org. Bueno, y como siempre, a vueltas estamos con las diferentes webs de descarga, con la piratería, con la persecución contra estas páginas que alojan contenidos protegidos por derechos de autor. Sí, y para mí, seguramente a lo mejor quizá haya alguna otra sentencia condenatoria de una web con enlaces de descargas, pero hasta ahora no lo conocía. En esta ocasión se trata del juzgado de lo penal número 3 de Valencia, que condena a JG a 1 año, 7 meses y 15 días de prisión. ¿Por qué? Por eso, por tener una web con enlaces de descargas. Aunque no estaban en su web esos archivos o ese contenido ilícito en un principio, sino que simplemente eran enlaces a otras descargas, el juzgado, bueno, la sentencia así lo cree. La sentencia considera que esta persona era responsable de tres webs, como divsonline.info, estrenosonline.es o seriesonline.es, que tenía esos enlaces y que se trataba de un acto de comunicación pública, que además ese contenido vulneraba los derechos de terceros y que por esa comunicación pública y además con conocimiento efectivo de que se trataba de un acto ilícito, y un acto de comunicación pública no autorizado, pues se le ha condenado. La multa es de 21 meses, la cuota diaria de 12 euros, es decir, aproximadamente unos 8.000 euros, a lo que ha sido condenado JG por esas tres webs, dixonline.info, estrenosonline.es, seriesonline.es. Claro, ahora viene la pregunta, ¿y Google? ¿Podemos encontrar en Google el caché de alguna de estas páginas? ¿También Google es responsable por enlazar a una web que a su vez enlaza a otra web, que a su vez enlaza a otra web? Bueno, ahí nos queda la duda. La solución, piratería. ¿Qué solución le encontramos? Pues una de ellas que hemos conocido recientemente, de la que se está hablando en la red, son los megatickets. No tiene nada que ver con otras soluciones, por ejemplo, en países vecinos, que tienen una especie de bono mensual que puedes ir a ver todas las pelis que quieras. No, el megaticket es que tu entrada de cine cuesta $50, pero te da derecho a ver la peli antes de que se estrene, y además, bueno, tus palomitas, por supuesto, pero además tienes algún tipo de merchant relacionado con la peli. A lo mejor te veas algún póster, alguna peli, a lo mejor pelis antiguas del Star Wars, pues ves la última, la novedad, pero a lo mejor te regalan una edición especial de Star Wars, o te llevas, por ejemplo, un código para que cuando esa película esté disponible online seas tú el primero en descargarla. Bueno, el caso es que son, claro, pues, megatickets, como su propio nombre indica. La Paramount lo probó esta semana con World War Z, la peli de Brad Pitt, y bueno, pues la gente sí está dispuesta a pagar por esto. Steven Spielberg, George Lucas creen que vamos a ir por esa senda, es decir, por espectáculos que pagas no solo por ver una película, sino por todo lo que rodea eso. Es decir, ya hay cines en Estados Unidos, por ejemplo, se comentaba en la noticia que está publicada en varios sites en internet, hay cines donde te invitan dentro de esa gala especial de cine a cenar con un camarero, tienes un sillón especial, y bueno, pues se trata como de ir a ver un partido de fútbol o ver un espectáculo en Broadway, que es lo que dice, es por lo que cree que va a ir el cine George Lucas. El propio George Lucas cree que va a ser algo parecido y caro como Broadway, partido de fútbol, $150. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, hacia dónde tira, porque el modelo está cambiando y bueno, pues hay que buscar una solución. Hablamos ahora de la cobertura 4G. La cobertura con los teléfonos móviles. Le dedicamos un capitulito. Uh-huh. Sí, dedicamos rápido. Un poquito a hablar de ese tema antes de que llegue el 5G. Sí, antes de que llegue el 5G, porque ya, bueno, pues ya podemos empezar a hablar de 5G. El 4G lo habréis visto por las calles, anunciado en televisión. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca y Bilbao son las ciudades en principio que tienen cobertura 4G. Es decir, no es todo el territorio español y no son todas estas ciudades las que tienen todo el territorio cubierto con la cobertura 4G. En estos momentos, o finales de mayo, se hablaba del 25% en estas ciudades, cuidado, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, y en la calle, en el interior de los edificios, en el exterior está el 55%. La cobertura no es la misma, evidentemente, en la calle que dentro de un edificio. Bueno, pues el siguiente paso será alcanzar hasta el 60%, el 85%, en el caso de Vodafone, esa es la ruta a seguir. ¿Qué ocurre? Que el espectro radioeléctrico es el que es, y coincide que en esa banda hay unos canales TDT que utilizan esa frecuencia, y el gobierno en principio los iba a liberar, en principio. Ahora parece ser que no es así, lo comentaba el Confidencial, la de Selezone, con lo cual el 4G probablemente le cueste llegar al 100%. A lo mejor no llegamos al 5, porque no hay. El espacio radioeléctrico es el que es y no da para más. Bueno, o sí, da para más, pero no con tantos canales TDT. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque no están muy contentos, claro, con el despliegue que en principio habían pronosticado. Ahora bien, aprovechamos, hablando de cobertura 4G, para hacer una pequeña puntualización. Porque claro, la gente está como loca con el 4G. Yo quiero 4G. Muy poquitos terminales permiten conectarse a una red 4G. El iPhone 5 y algún que otro Samsung, pero muy poquitos. Es decir, que el usuario normal, corriente, de la calle, yo mismo, no tengo un terminal para conectarme a una red 4G. Pero si tú tienes un iPhone. Sí, venga, tengo un S3, sí. Uh-huh. No, pero mi iPhone es un 4S, no es el 5. Uh-huh. Con lo cual no me voy a conectar a 4G. Uh-huh. Sí, vamos a tener mega velocidades, pero tenemos una autopista a la que puedes ir a 150, pero tu coche va a 100. Bueno, pero yo quiero por la de 150. Pues te tienes que comprar un vehículo que vaya a 150. O si no vas por la, gente está la autopista por la que se puede ir a 150, pero caminando solo a 100. Así que, bueno, pues... Que tu vida no va a cambiar si puedes caminar solo a 100. Además, va a mejorar un poquito incluso. La gente está como loca. Quiere el 4G. Burro grande, ande o no ande. Bueno, poco a poco, tiempo al tiempo. Ahora, que cuando lo tengamos vamos a descargar y navegar más rápido. Efectivamente. Pero bueno, que lo podemos tener ya, pues sí, estaría bien. Pero que no, pues ¿no? Esperar. Bueno, que hablamos del roaming, esto que ponemos en marcha sobre todo cuando nos vamos fuera de España, decimos, ¿tenemos que activar esto? ¿No tenemos que activarlo? ¿Nos va a costar mucho? ¿No nos va a costar mucho? Pues dos apuntes muy breves. Uno, que 1 de julio, o sea, es decir, desde hoy, han bajado todos los precios. En la Unión Europea se acordó una rebaja en 2013 y en 2014. En 2012 se llevó a cabo. En 2013... ¿Se va a llevar a cabo? No, se ha llevado a cabo, estamos 1 de julio, y bajan considerablemente. Pues si se paga por la navegada 70 céntimos un mega, ahora va a ser 45 céntimos. Es una pasta, pero ya no son 70 céntimos, son 45. Se había fijado para 2014... Pero hay que decir que un mega es que va a toda velocidad. Es decir, cualquier cosa que hagas no tiene un mega, tiene muchos más. Sobre todo si se redondea. Si tú tienes una conexión pequeñita, lo mínimo va a ser un mega. Con lo cual, claro, vas a pagar ya... En este caso, 45 céntimos. Y si había... sube a 5 o 6 céntimos, mirarte el correo. Y si había... No, ya lo mínimo es un mega. Con lo cual, aunque veas un correo, ya vas a pagar 45 céntimos, porque se redondea en el caso del roaming. ¿Qué ocurre en 2014? Se hablaba de 20 céntimos un mega, que es lo que había fijado la Unión Europea. Pero, hete aquí, que han aprobado hace escasamente un par de semanas que sea el mismo precio por el que pagas ahora mismo la tarifa en tu país. Vamos a ver si efectivamente se lleva a cabo, porque querían que aprobarlo antes de que fueran las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, se ha aprobado. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente a partir de 2014, el 1 de julio, o cuando definitivamente entre en vigor lo acordado por el Parlamento, pues mantengamos nuestra tarifa y podamos pagar al mismo precio aquí que en Francia, que en el Reino Unido o que en Bruselas. En Bruselas, por ejemplo, con un chocolate belga de Nutella. Ah, bueno, sí. ¿Sabéis que ahora le puedes poner, puedes personalizar el botecito? Bueno, pues lo último con lo que acabamos hoy es que puedes personalizar canciones. Cancionexclusiva.com. Hace unos días me escribió Federico Escribano, no sé si es pariente de José Manuel, ayer se me olvidó preguntarle. Pues es un proyecto que pretende eso, personalizar las canciones, buscar un poco pues una salida a la crisis de la música, cómo poder ayudar a los grupos a promocionarlos. Pues una forma de negocio sería esta, es decir, que tu artista favorito, el de toda la vida, o el que suena este verano, que es el boom, que es la canción del verano, que incluya tu nombre en la canción. ¿Que te llamas Matías? Pues mira, Efecto Pasillo te dedica a la canción. Matías, lo he puesto tres veces como las psicofonías, por si acaso. Ahí viene. Matías. Una más. Ya. Que son infernal como algunas psicofonías. Ahí está. Efecto Pasillo. ¿Y dónde quedan los letristas? ¿En el pasillo? No. Sí, es que ya tienen que... Ya les... Los propios artistas ya tienen que dejar el huequecito pensando dónde van a incluir el nombre... En Matías. Está bien. Fuerza el ingenio del artista, el ingenio creativo. Además, impulsa toda la industria musical, al propio técnico que tiene que volver a grabar la canción, el sonido, tal... Bueno, no sé. Martín. En fin, en el pasillo se han quedado porque les invité a venir, pero no han entrado. Y aún así, mira, aquí suena. Bueno, hasta luego, Matías Espósito. Mactin, para los amigos. Cuatro esquinas tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan, cuatro secretos, miles de historias, sueños que giran en una noria, de norte a sur y de este a oeste, que me media vuelta, que te moleste, deseenme mucha suerte, que te hago loco, puede ser mi muerte. La rosa de los vientos en Onda Cero. ¿Tienes un smartphone o una tablet Android? Pues ya puedes disfrutar de Onda Cero también en tu móvil o en tu tablet. y está disponible en Google Play Store, la aplicación de Onda Cero para dispositivos Android, con una navegación sencilla e intuitiva. Podrás acceder a los programas en directo, a las noticias en tiempo real, a los podcasts de los programas y compartir información en las redes sociales. Descárgate ya la aplicación en Google Play Store, en tu tablet o smartphone Android, y disfruta de Onda Cero donde y cuando quieras. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un mundo feliz. Las deudas son como cualquier otra trampa. Es muy fácil caer, pero muy difícil salir. Lo que dijo George Bernard Shaw sobre el tema del que hablamos esta madrugada en la sección Un Mundo Feliz de La Rosa de los Vientos resume perfectamente lo que es deuda. Es el camino de esa felicidad. Gracias a contraerla conseguimos estar en el mundo, casi vivimos obligados a tenerla, pero es una obligación que se convierte en una espiral. Eso sí, no pocos mitos y realidades hay sobre este asunto. Vamos a hablar de alguno de ellos. Comenzamos la exposición sobre deudas, sobre su mito y realidad, con un ejemplo, con John Lanchester. Es un escritor y novelista de inmensa consideración por parte de la crítica. Cuando arrancó la crisis económica, investigó el mundo de las finanzas para una novela, pero se encontró tantas y tantas cosas que resucitó su faceta de periodista y escribió un trabajo, un ensayo titulado Uy, ¿por qué todo el mundo debe a todo el mundo y nadie puede pagar? Quiso investigarse, quiso saber qué es lo que sabían de él los dueños de su dinero. Entonces, estudió su calificación crediticia en Experian, que es la empresa en el Reino Unido que guarda todos los datos y a los que acuden los banqueros cuando un ciudadano pide un crédito, una tarjeta, un adelanto. Ahí somos una nota, un número entre 0 y 999. Cada uno tiene asignado un valor. La suya, su nota, era 900. Se quedó sorprendido, no se consideraba buen cliente bancario, pero resultó que no, que tenía consideración, buena consideración para él. La razón había que sacarla del mundo bizarro, porque eso era una contradicción absoluta, aunque él tuviera semejante buena calificación, y es que tenía buena consideración porque siempre andaba debiendo, y aunque a veces le reclamaban, siempre pagaba. En otras palabras, estar con el agua al cuello, sin ahogarse, pero sin dejar de comprar y sin dejar de respirar. Eso es lo que te hace buen cliente, eso es lo que te da buena nota. La angustia responsable es el camino del éxito, al menos para que te den una buena calificación. El factor reductor, escribía Lanchester, es una suma elevada de deuda en una tarjeta de crédito pendiente de pago. La mayor parte de ella corresponde, en su caso, a una factura impagada del ordenador. El mismo MacBook decía, en el que estoy escribiendo esto, mi calificación crediticia es alta por culpa del mismo portátil que me está hundiendo. Tiene razón, es un mundo bizarro, es el mundo de la deuda, es el mundo del dinero, porque deuda es eso, deuda es dinero, es negocio. It's a god-awful small affair to the girl with the mouth. Hace unas semanas los hombres de negro del Fondo Monetario Internacional se daban una vuelta por España para conocer algo más sobre lo que estaba pasando aquí, para vigilar nuestro país y para seguir haciendo recomendaciones. Una de ellas provocó un auténtico escándalo. Se recomendaba al gobierno y a los grandes empresarios a reducir los salarios más aún, es decir, ahogar todavía más. Hay dos caminos para saber el porqué. El primero de ellos es el camino inocente, el crédulo, el fácil de asimilar, eso sí, tan real como el otro. Lo podemos enunciar del siguiente modo. España está arrastrando problemas tras años de responsabilidad fiscal. Las grandes empresas y el Estado no tienen dinero para pagar a los trabajadores. Si se paga menos, se amplían los márgenes de beneficio y con el tiempo habrá más dinero en circulación, habrá crecimiento y todo progresará. Esa es la lectura. Pero hay otra, menos inocente. La defienden, por ejemplo, economistas como Vicente Navarro y Juan Torres. Los leemos y dicen, forzando políticas que reducen los ingresos, se obliga a que los distintos sujetos económicos tengan que recurrir al llamado apalancamiento, el aumento de crédito en relación al capital propio. Es decir, esta segunda lectura, menos inocente, podría resumirse así: si la gente y los estados se tienen menos dinero para vivir, tendrán que endeudarse, y la deuda, no lo olvidemos, es el gran negocio de quienes hacen dinero con el dinero. A eso es a lo que se refieren quienes se mandan con la expresión abrir el grifo del crédito. Solo que en esta ocasión, abrir el grifo del crédito significa también cerrar el caño de la tranquilidad. Una auténtica jugada maestra. Hay que blindar los beneficios. La renta se divide entre salarios y beneficios. Y bueno, aunque ha sido el sector empresarial y el sector financiero quien nos ha llevado a la crisis, lo que las recomendaciones oficiales nos llevan a hacer es a blindar los ingresos de estos sectores y los beneficios a coste de ese ajuste salarial, ¿no?, que se produce por varias vías. Cuando nos recortan las pensiones, también lo que están quitando es renta salarial para que los beneficios se puedan mantener, ¿no? Cuando precarizan las condiciones de trabajo, y ya claramente cuando el FMI dice que lo que hay que hacer es reducir los salarios, lo que están diciendo es, bueno, si la tarta cada vez es más pequeña, pues que la parte de la tarta que se vaya a salario se reduzca lo más posible para ver si los beneficios se pueden mantener, ¿no? Sabemos que los beneficios de grandes empresas se están manteniendo, incluso están incrementándose en una situación de recesión. Eso es porque los salarios están retrocediendo muchísimo. Quien así se expresa es Viviana Medialdea, forma parte del colectivo Novecento y del equipo de economistas del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, en donde es profesora. Junto a otros 12 autores ha publicado el libro Lugares Comunes, de la editorial Lengua de Trapo. Su capítulo versa precisamente sobre la deuda, sobre un concepto, el de deuda, que tenemos demonizado y sobre el cual hemos creado ideas y conceptos erróneos. Uno de ellos es sobre su maldad. La deuda, lo decíamos, es el negocio a partir del cual funciona el sistema financiero. Si tú pides un crédito, te endeudas. Tú le pagas poco a poco al banco lo que te han prestado más unos intereses. Si lo hace una empresa, igual, doblemente, el negocio es doble. Devuelven al banco su dinero más unos intereses y encima la empresa ha tenido liquidez para poder desarrollar su negocio. Eso es la deuda, negocio. Los estados también la usan para financiarse. Necesitan dinero para hacer frente a sus gastos. Quien tiene interés y genera la posibilidad de que el endeudamiento surja es un sector económico que tiene capacidad de enriquecerse con ello. Es decir, si la deuda no fuera lucrativa, la deuda no tendría lugar, ¿no? En realidad, por eso hay deuda, y esa contrapartida o esa parte en positivo, por así decir, de la deuda está como muy oculta en el discurso. La deuda, sin embargo, es un negocio fabuloso para un sector económico importante, para el sector financiero, y de hecho, cuanto más endeudado está un país o un grupo social o una familia, mayores tipos de interés tiene que afrontar, y más problemática es para una parte la deuda, más lucrativo y más beneficiosa es para la otra. O sea, siempre tiene esa doble dimensión. Vamos con más datos. Hace pocas semanas, al contrario de lo que sostiene el discurso general, España alcanzó a Europa en cuanto a su deuda. Ya está en la media de todo el continente. No debemos tanto. Estamos justo ahí, justo en la media. Además, si repasamos los datos de 2012, aunque se acusa a las familias y sus hipotecas de ser los responsables de haber quebrado el sistema, resulta que de cada 10 euros que se deben en nuestro país, de cada 10 euros de deuda en nuestro país, solamente las familias y las hipotecas responden a dos de ellos. Las personas normales, las personas como usted, solo le deben dos de esos 10 euros. ¿Será cosa del gasto de la administración? Piensa algunos, ¿se despilfarra? Pues resulta que no. En eso también estamos en la media, incluso por debajo. La demagogia ha construido un discurso diferente. Solo otros dos de cada 10 euros son responsabilidad del Estado. El resto, grandes empresas y bancos. La crisis no es consecuencia de un gasto excesivo. El despilfarro no es el origen de lo que estamos viviendo. El premio Nobel en Economía, Paul Krugman, califica esa creencia como el gran engaño. La realidad es otra. La deuda excesiva se genera como consecuencia de la crisis. Deuda y déficit vienen después del estallido de la crisis, de la que se pretende salir, eso sí, reduciendo gastos. Pero los cuadros estadísticos lo demuestran, demuestran lo contrario. Es más, el propio Krugman ha repasado los estudios del mismo Fondo Monetario Internacional que contradicen las normas que propugna. En uno de esos estudios ha encontrado que se examinaron políticas de austeridad y reducción de gastos en 173 casos entre 1978 y 2009. Resultado, solo sirvieron para empeorar la situación. Televisión para aburrirse de la transmisión. Según los economistas con más sentido social, el hecho de tener que rescatar a los bancos, para lo cual se ha empleado una inmensa suma de dinero procedente de los impuestos, en una época en la que se recauda menos por razones obvias, es una de las causas de lo que está sucediendo. Los gobiernos incluso tienen que comprar deuda para pagar sus deudas, tienen que pedir un crédito para pagar el anterior. Esta situación podría rozar lo que algunos economistas, como es el caso de Viviana Medialdea, califican como deuda ilícita. Hay en países donde ha sucedido, ¿no? No se trata de estigmatizar toda la deuda, no es toda la deuda pública, pero sí que hay argumentos de sobra para sostener que hay una parte importante de la deuda pública que no se ha generado en favor de los intereses o del bienestar colectivo y por tanto no puede considerarse pública, ¿no? El caso de la deuda pública generada por rescate bancario es claro, ¿no? Hay una presión importante que está intentando que se establezcan auditorías que analicen la deuda pública y que puedan determinar qué parte de esa deuda se podría considerar. El término establecido para ello es deuda ilegítima. Tenemos la experiencia de algunos países en los que se ha conseguido que los gobiernos lleven a cabo estos procesos de auditoría, ¿no? Por ejemplo, se hizo en Ecuador y que se pueda sostener la parte de la deuda que no es justo que los contribuyentes tengan que responder por ella, ¿no? Entonces eso permite renegociar esa deuda pública y efectivamente no hacer cargo a los contribuyentes de una deuda que no le corresponde. Pese a ello y en circunstancias normales, los gobiernos siempre pagan. Una de las cosas que se suele hacer cuando hay una crisis es devaluar la moneda. Al hacerlo, acto seguido, se reduce la deuda. Esto en Europa no se puede hacer. España, por poner un ejemplo, no puede devaluar su moneda frente a los vecinos porque los vecinos tienen la misma. Este camino, por tanto, está vedado. Las ventajas de la moneda única, como es el euro, ahora, eso sí, se quiebran. Pero hay otro camino. Cuando en 1971 se rompió la conversión en oro de los dólares, los bancos tuvieron más libertad para crear dinero generando deuda. Para evitar colapsos, se crearon los bancos centrales que tenían por objeto, entre otras cosas, servir para fabricar dinero y prestarlo a los estados de los que dependían. Sin embargo, cuando se creó el Banco Central Europeo, una de sus normas fue la contraria. No podía servir para eso. Evidentemente, los bancos estaban detrás de esa norma. Lo máximo que se ha llegado es a aceptar bonos de gobiernos europeos como garantía. Nuevamente, los beneficiarios son los de siempre, los bancos. A ellos, a los bancos, se les devuelve el dinero que necesitamos para subsistir, una deuda, por cierto, a la que se pone precio en función de cómo valoran la situación financiera las agencias de calificación. Por eso bajan la nota. Porque gracias a eso, los gobiernos pagan más, ya que los ciudadanos piden menos crédito, que sean los estados los que cubran esa parte. Esa parece ser la lección. Pero eso sí, antes de finalizar, no olvidemos una cosa que es importantísima. La deuda y el déficit no siempre es malo, mientras se controle. Gracias a la deuda, los gobiernos pueden disponer de educación pública, sanidad pública, pensiones, cobertura por desempleo. El juicio que hagamos sobre ello dependerá de qué estemos financiando y en qué condiciones lo estamos haciendo. Si el Estado se financia vía deuda o vía déficit, que luego se convierte en deuda, para proveer de servicios públicos necesarios para la población, bien, esa es la misión del Estado, ¿no? Para eso nos hemos dotado de un Estado que tiene unos objetivos de bienestar colectivo. Si el Estado es capaz de financiarse en unas condiciones que no son abusivas, pues es un mecanismo de financiación como otro cualquiera. ¿Cuál es el panorama actualmente? Que el Estado se está endeudando, pues por ejemplo eso, ¿no? Para rescatar a un sector bancario que ha acumulado muchísimos beneficios y que no está ahora gastándose esos beneficios en salir a flote, sino que ahora está pidiendo dinero público. Entonces, es una deuda que tiene, por así decir, un uso ilegítimo, un uso perverso, y además el Estado se encuentra atado de pies y manos y se tiene que estar endeudando en unas condiciones que son abusivas, ¿no? Porque precisamente no tiene más remedio que financiarse en esos mercados financieros privados, en las que son los especuladores, en gran medida esos mismos bancos, los que le compran la deuda pública pero a un tipo de interés muy alto, abusivo, la famosa prima de riesgo y demás, ¿no? Entonces, es decir, por un lado sería ¿para qué nos endeudamos? Y segundo, ¿en qué condiciones nos endeudamos? Y aunque colaboremos en ese mundo feliz, aunque colaboremos en ese sistema, no nos olvidemos de una cosa más. No hemos gastado más de lo que tenían. Lo dicen los expertos, lo dicen todos los expertos. Insistimos, no hemos vivido nunca por encima de nuestras posibilidades. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. Llegamos casi a las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos a esta edición un tanto especial, pero con muchos contenidos que hemos tenido esta madrugada. Aún os tenemos que recordar algunas cosillas, como por ejemplo que en rosa.vientos@0.es, en nuestra dirección de correo electrónico, es la dirección a la que os podéis dirigir si queréis estar con nosotros el próximo domingo en la tertulia de La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, con todos nuestros hombres, con todos nuestros contertulios, aquí en los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, Silvia. Así es, será el último domingo con la tertulia y luego el próximo 13 será el último sábado, más o menos, con lo que nosotros denominamos la temporada oficial. Ya estamos llegando al final de esa temporada. El verano, dicen que ha llegado, no sé dónde, pero dicen que ha llegado. Hombre, en general luego tendremos incorporaciones porque vendrá... No, pues... me refería a lo climático, ¿eh? Ya. Y yo me refiero a que tendremos incorporaciones en el programa, tendremos también, pues eso, invitados, o sea, que el programa sigue, que aunque a lo mejor nuestros colaboradores no sean tan asiduos como hasta ahora, pero el programa seguirá y tendremos muchísimas cosas interesantes. Pero claro, como hemos estado hace poco en Lugo y vamos a hacer las zonas de puertas abiertas, pues ahora nos están diciendo que si vamos a más sitios. Entonces, entre ellos, por ejemplo, está Manel, que dice que lleva 5 años escuchándonos, pero a través de podcast. Y que si nos vamos a ir algún día a hacer el programa de La Rosa de los Vientos a Cataluña, que por lo visto él dice que es como una ceremonia, que se va escuchando el programa poco a poco, que tiene un niño de 4 años y lo pone como si fuera una ceremonia maraña. No, pero maraña no, mariana, que no tiene nada que ver. Una ceremonia mariana escuchar el programa, o sea, que le va durando a lo largo de la semana. Y bueno, pues hay que decirles, porque también de Tenerife nos preguntaban, que no depende de nosotros, que cuando nos llamen y las circunstancias sean las propicias, pues allí estaremos. Nosotros vamos allá donde nos dicen, además lo hacemos encantados. Eso sí, aquellos que no nos podéis escuchar en directo, por ejemplo en Cataluña tiene que ser por AM, pero aquellos que no disponen de un sintonizador adecuado para ello, ya saben, está nuestra página web www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí tenéis los programas de los últimos meses y ya desde dentro de unas horas estarán las diferentes secciones, los diferentes contenidos y las diferentes entrevistas que hemos mantenido hoy. Las que mantuvimos ayer ya están colgadas en la página web. Eso es, y el gabinete de curiosidades quedará pendiente para el fin de semana que viene, así que no hay problema. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Onda Cero. Quedaos en la compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos, os van a poner al tanto de toda la actualidad, y después No Son Horas con José Luis Salas. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta siempre, chao. Adiós.